Monitor Latino presenta las 20 canciones pop más tocadas en la radio. Con Omar Dávila. Ya llegamos a la segunda mitad del programa. Hola, yo soy Omar Dávila y en este momento vamos a entrar a las 10 mejores canciones de la semana. Estaba saludando a las estaciones de radio que nos sintonizan cada semana hasta Guatemala. Va un saludo para la Super 99.3 en Wichita, Kansas. Un saludo para la Fiesta 92 en Guaymas, México. La Digital 99 y la Radio Popular en El Salvador. También le mandamos un gran, gran saludo. Todas estas estaciones sintonizan el Top 20 los fines de semana. Cada semana puedes escucharla en omardavila.com. Con Omar Dávila. Número 10. Ahí tenemos la lista también en omardavila.com. Cualquier día de la semana puedes entrar, enterarte de noticias de artistas, escribirnos y escuchar la lista de éxitos. Empezamos las 10 mejores canciones de la semana en ese momento. Me he dado cuenta que ha ido surgiendo poquito a poco entre los dos una corriente que nos desborda y no contenemos. Ni tú ni yo, ya todos notan cuando nos vemos que yo te presto más atención. Es el momento, o fuera o dentro, no hay otra forma, seguir o adiós. Jamás pensamos que haríamos daño, no somos libres, es un error. Mas quien le pone puertas al campo y quien le dice que no al amor. Si tú te atreves por mi vida que te sigo, si tú me olvidas te prometo que te olvido. Pasiones ya tan fuertes que lo nuestro hay que olvidarlo. Si tú te atreves, es el momento. Fuera o dentro, no hay otra forma, seguir o adiós. Jamás pensamos que haríamos daño, no somos libres, es un error. Mas quien le pone puertas al campo y quien le dice que no al amor. Si tú te atreves, ya tan fuertes que lo nuestro hay que olvidarlo. Si tú te atreves. Número 9. Número 9. Esta vida puede cambiar tu rumbo. Cortar llegar al cielo. Hoy tengo la esperanza de volver a escuchar. Te quiero. Nunca es tarde para comenzar. No tengo miedo de volver a amar. Lo que quiero es un amor que sepa que no soy el pobre en escalón. Con dignidad y convicción quiero un amor que sepa lo que soy. Que tengo un corazón, entrañas y pudor. Eso es lo que soy. 7 canciones solamente para saber quién es el primer lugar de esta semana, pero también tenemos dedicatoria a distancia y tenemos otra rola en la mira. Todo eso y más nos espera en la segunda mitad del Top 20 de Monitor Latino con Omar Dávila. Y hoy que ustedes no le picaban ningún botón a su radio, déjenlo ahí, no le peguen, no le toquen, ahí déjenlo. Ya regreso.